entra en las aguas de lo desconocido. Misterioso es su destino. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza la otra mirada. La otra mirada. Estas fotografías las tomó mi padre. Era un loco de la cámara. Este soy yo. Estos son Felipe y Nando. Y este es Alex Morales. Murió instantáneamente. Este es Antonio, capitán del equipo. Después de 20 años, uno le da muchas vueltas. Recuerdas a la gente, su heroísmo. El milagro de los Andes, así lo llamaron. Mucha gente viene a mí y me dice que de haber estado allí habrían muerto. Pero eso es absurdo. Porque hasta que no estás en una situación así, no tienes ni idea de cómo reaccionarás. Al enfrentarte a la soledad sin la decadencia y sin una sola cosa material que la prostituya, te elevas a un plano espiritual en el que yo sentí la presencia de Dios. Existe ese Dios que me inculcaron en la escuela. Y existe el Dios que está oculto por todo lo que nos rodea en esta civilización. Ese es el Dios que yo encontré en las montañas. Nos encontramos en la cordillera de los Andes. Específicamente en el sector argentino. Lo que tengo a mis espaldas es el monumento a lo que se conoce como el Milagro de los Andes. Acontecimiento que en el año 1972, un avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya impacta sobre la cordillera, en el sector de la provincia de Mendoza, específicamente donde se desarrolla la historia acá que corresponde al Valle de las Lágrimas. Amigos, buenas noches. Marco Aurelio dijo: no vivas como si tuvieses 1000 años por delante. El destino está a un paso, hazte fuerte, mientras la vida y la fuerza sean todavía tuyas. En esa noche amenazada por las tormentas, la tormenta perfecta la han llamada, esta radio os invita a un programa especial. Esta noche no solamente vamos a hablaros de un accidente de avión. Esta noche estos micrófonos os van a contar la historia de un milagro. Una historia de superación. Del encuentro del hombre con su esencia más básica. Esta noche vamos a hablaros del dilema. También hablaremos, ¿por qué no?, de la metáfora de nuestros propios destinos, de la fragilidad de la existencia, de la búsqueda o la negación del propio Dios. Esta noche unos datos concretos y precisos, 45 vidas en un avión, 29 muertos, 16 supervivientes, todo unido en 72 días. Mi padre, mucho antes de que ningún otro medio me lo comunicase, siendo yo un niño, me había contado ya la historia, la mítica historia de este accidente de avión ocurrido en los Andes. Después aparecería aquella película que todos hemos visto, Viven, y ahora, lógicamente, el bestseller internacional con un título preciso, Milagro en los Andes. Fernando Parrado fue el héroe que cruzó los Andes junto con Roberto Canessa en busca de la vida, de la superación. Perdió en aquel accidente a su madre, y su hermana murió entre sus brazos. Tuvo que comer carne humana de sus compañeros muertos para sobrevivir, para escapar de las garras de la propia muerte. Esta noche, amigos, estará en este programa, aquí en La Otra Mirada, para contarnos cómo vivieron aquellos interminables 72 días. Noche de radio también en clave de investigación. Vamos a mirar esta catástrofe, esta historia, desde diferentes posturas para compartir contigo. Desde el punto de vista médico, con la participación de nuestro gran colaborador, el doctor Pedro Gargantilla. También nos vamos a focalizar en la parte técnica. Estará en este programa esta noche el comandante de Iberia, don Francisco González, para saber más detalles con referencia a ese vuelo. Y, por supuesto, lo más importante, aquella que llega más al centro de las emociones, al fondo de nuestros propios corazones, la humana. Esta noche aquí, el auténtico protagonista, Fernando Parrado, Nando. Saludos a todos los nuevos oyentes que se suman esta noche al galeón de La Otra Mirada, en las Palmas de Gran Canaria, a través de Radio Carrizal. Amigos, bienvenidos. Esta es vuestra casa, en el 101.7. Y todos los buenos oyentes, esos buenos amigos que se asoman con el interés de las historias, también a través de Internet, como es el caso de Vicente Radio. A todos ellos, de verdad, con el corazón, bienvenidos a bordo, bienvenido a esta aventura. Mi nombre es Alejandro Sánchez, y esto, La Otra Mirada. Y 8 minutos de la noche, aquí comenzamos, 11 y 8 minutos en Canarias. Era un viernes 13 de octubre de 1972. Un avión uruguayo llegaba 45 pasajeros a Chile, de los cuales muchos eran unos simples niños, unos estudiantes, jugadores de un equipo de rugby. Este avión se estrelló, como bien sabéis, en la cordillera de los Andes. 12 de aquellos jóvenes murieron a causa de la caída, murieron inmediatamente. Los sobrevivientes a esta tuvieron que soportar un infierno, entre otras cosas, de la temible cordillera, 30 grados bajo cero durante las noches y el hambre. 72 días, amigos. Es muy fácil de decir. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían, esperando en todo el momento el milagro, ser rescatados. Pero su esperanza cayó al enterarse por una radio pequeña que se había abandonado su búsqueda. Los habían entregado a su suerte, los habían condenado a morir. Desesperados ante la ausencia de alimentos y agotada ya la resistencia física, se vieron obligados a alimentarse de sus compañeros muertos para poder sobrevivir, para poder continuar vivos. Finalmente, hartos de las bajísimas temperaturas, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta y casi agónica espera entre aquellos amasijos de hierros, dos de los jugadores decidieron cruzar las inmensas montañas para así llegar a Chile. ¡Qué historia! De esta manera, un día 22 de diciembre de 1972, después de 72 días, el mundo los encontró, fueron rescatados. Ellos eran pertenecientes a un club de rugby, los llamados All Christians. Era un club de rugby del Colegio Stella Maris, los chavales jóvenes, con el propósito, lógicamente, de pasarlo bien, típico de la edad, entre los 18 y los 20 y pocos años con los que contaban. En 1971 aquella liga fue tomando cuerpo y decidieron enfrentarse a los equipos de Chile. Es curioso su historia porque decían que tenían pocos medios, el dinero no les sobraba. Alquilaron un avión y tuvieron que literalmente buscarse la vida para vender todas las plazas con idea de poder ir permitiéndose aquel fatídico transporte. Un día antes de la tragedia intentaron sobrevolar. Aquel comandante, a mandos de aquel avión, intentó sobrevolar la cordillera. Hacía mal tiempo. Era un jueves 12 y decidieron hacer un alto. El viernes 13, fijaros qué fecha, ocurrió el desastre. Una fecha que puede sonar así de esta manera. El avión despegó de Montevideo el jueves 12 de octubre a las 8 y 5 de la mañana. El piloto, Julio Ferradas, calculaba llegar a Santiago en 4 horas aproximadamente. La última media hora sobrevolarían la cordillera. Al llegar a Mendoza notaron que el clima sobre los Andes no era bueno para cruzarlos con el Fairchild. A las 11:30 aterrizaron en la capital debido al mal tiempo en la cordillera. Gilberto Regulés, jugador del equipo que no había llegado a tiempo a subirse al avión en Montevideo, llegó a Santiago en otro vuelo el mismo día a las 23 horas. Buscó al equipo en los hoteles donde supuestamente se alojarían, pero no encontró a ninguno de los pasajeros. Se alojó en otro hotel y de allí se comunicó con María, la novia de Guido Magrí. Ella le dijo que había hablado con la embajada uruguaya y le habían comunicado que el avión se encontraba en Mendoza por cambios climáticos desfavorables y que probablemente regresaría a Montevideo. El equipo pasó la noche en Mendoza y con muchas dudas despegó al día siguiente, rumbo a Santiago. Gilberto Regulés y María, novia de Guido Magrí, fueron al aeropuerto de Santiago a esperarlos. El avión debía llegar aquel día a las 14:30 de Santiago, pero no fue así como sucedió. Con el pasar de las horas notaron que algo extraño había pasado. A las 17 horas, el aeropuerto de Santiago les informó que el avión había desaparecido sin dejar rastros. Gilberto y María se trasladaron a la embajada uruguaya para ver si tenían noticias. Tras horas de confusión y desconcierto, alrededor de las 23 horas, finalmente se conocieron los informes oficiales. El avión pasó la noche del jueves 12 en Mendoza. Partió de allí el viernes 13 a las 14:18. Pasó sobre Curico a las 15:24 y desapareció aproximadamente a las 15:34. En una búsqueda inicial, el Servicio Aéreo de Rescate chileno no los encontró. A los 8 días, se dio por finalizada la búsqueda oficial. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Se había materializado la tragedia. En mitad de aquella cordillera, en aquel paisaje blanco, un amasijo de hierros. El fuselaje, los muertos, y en sus mentes, desde una primera hora, como un terrible despertar, miedo y sobre todo confusión. Tuvieron que desplegar la imaginación desde el minuto cero. Ayudaron al resto de los compañeros heridos y moribundos y apilaron las maletas para tapar la boca trasera del avión, de lo que quedaba de aquella malograda carcasa. En el exterior del aparato, esa imagen que a todos se nos ha quedado en la retina, que nos ha dado la industria cinematográfica y, lógicamente, también las fotografías de los archivos que hoy todavía podemos cualquiera de nosotros verlas en internet, aquellos cadáveres extendidos en el exterior. El sentimiento que tenían en todo momento, la necesidad de ser encontrados. Una vieja radio con alambre de cobre fue en el exterior del fuselaje el único eco que les conectó con la civilización, aquella civilización que parecía estar como en otro planeta. Las horas corrían y el sufrimiento se veía en sus rostros. El miedo por instantes era profundo. La muerte les acechaba cerca. La noticia llegó como un mazazo. Habían abandonado la búsqueda tan solo 8 días después del accidente. Nando Parrado sabía que ellos tenían que luchar en mitad de aquellas montañas. Las veía como un auténtico reto. No quedaría ahí la cosa. El destino se había ensañado con ellos. 16 días más tarde, estando allí acurrucados, muertos de frío, mientras dormían en mitad de la noche, hubo un tremendo estruendo. Un estruendo que sacudió todo el fuselaje. Era otra vez el zarpazo de la tragedia, una avalancha. Algo que sonaba así, de esta manera. El día 16º que llevaban en la montaña, día 29 de octubre, amaneció despejado. Los jóvenes salieron del avión, tendieron al sol sus mantas y ropas, y se acomodaron en los asientos que habían armado a lo largo del fuselaje. Últimamente, todo estaba marchando bien, y los grupos trabajaban en completa armonía, ya sea ordenando el avión, derritiendo nieve o haciendo alguna que otra cosa. Ninguno de ellos imaginaría que otra nueva catástrofe acabaría con la vida de alguno de ellos aquella noche. Estaban dentro del avión dormidos. Sonaron como truenos. Inmediatamente se abatieron sobre la débil barricada que cerraba el boquete trasero del fuselaje, toneladas de nieve blanca, invadiendo el fuselaje y la cabina. El retumbar de un rayo había producido una avalancha de nieve, que derribó y arrastró el tapón con que habían obstruido la abertura trasera. Todos, menos Roy, que se incorporó rápidamente al oír el ruido, quedaron sepultados de un momento a otro bajo casi 1,5 metros de nieve. Lo que vio Harley al incorporarse lo dejó aterrado. El avión estaba casi completamente lleno de nieve, y todo lo que anteriormente cubría el suelo había desaparecido. Sintonizas con La Otra Mirada. Doce y 18 minutos de la noche desde los estudios de Onda Digital Andalucía contando esta increíble historia. Imaginaros el momento. Despertar en la noche, cubierto por la nieve dentro de aquel cilindro. No tuvo que ser nada fácil. Entre ellos, los cadáveres, los muertos, los que no pudieron sobrevivir al azote de aquella avalancha. Pasaron los días rápidos. Un mes más tarde las fuerzas iban ya desapareciendo por minutos, por instantes. Nando Parrado propuso una difícil solución para vivir, la que marcaría históricamente aquella supervivencia. Había que comer carne humana. Había que comer la carne de los muertos si querían mantener la vida. El debate, en encuentro con el instinto humano más primitivo, es quizás también la lectura en clave antropológica de todo esto. Esta noche os invito a una reflexión, amigos míos, que estáis escuchando aquí la radio. ¿Seríais capaces de comer carne de un compañero muerto para sobrevivir? Esa es una de las claves que esta noche os proponemos. Un hito que 62 días más tarde tuvieron que resolver. Nando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicitín comenzaron una expedición que va más allá de la comprensión humana. Se entregaron a la montaña. Era vivir o encontrar la salida. Una salida que sonaba así de esta manera. Después de varias discusiones, el día número 62, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vicintín salieron en su última expedición hacia Chile. Se llevaron consigo la brújula del avión, los planos y una bolsa de dormir fabricada con una parte aislante de la calefacción del avión, a la cual debieron coser con los cables pertenecientes a los circuitos. Los demás supervivientes les habían preparado una ración especial de comida que duraría 15 días. Cada uno de los tres expedicionarios se había preparado su mochila, hechas con pantalones, con las cosas que irían a necesitar. Los tres llevaban anteojos para el sol, un tubo de aluminio para apoyarse, los almohadones del avión usados como botas, varios jerseys, cuatro pares de calcetines y demás ropa de abrigo. Después de una breve y emotiva despedida con sus compañeros, caminaron bordeando la ladera de la montaña más próxima que se encontraba al oeste. El problema era que la pendiente era muy pronunciada y alta en todas sus partes, por lo cual costaría mucho la ascensión. ¿Te atreves a entrar en el lado oscuro de las historias? La otra mirada. Cuando fueron encontrados, su expresión era cadavérica. Aquellos dos hombres parecían venir de otro mundo. Esta noche os voy a invitar a que escuchéis cuál fue el mensaje que lanzaron en un papel envuelto en una piedra al otro lado del río. Se encontraba un hombre que miraba a aquellos dos personajes, como os digo, como si fueran dos auténticos cadáveres humanos. Este era el mensaje. Vengo de un avión que cayó de las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Doce y 22 minutos de la noche. Todos los testimonios son sorprendentes a lo largo de la noche. Queda mucho por compartir. Estáis sintonizando con La Otra Mirada desde los estudios de Onda Digital Andalucía. ¡Antonio! ¡Hace mucho frío! ¡Nos congelaremos! Roy. Roy. Roy. ¿Qué? Vamos, Roy. Tenemos que tapar ese agujero. Vamos, o nos moriremos de frío. ¿Con qué? Lo haremos con las maletas. Tengo frío, vamos, Antonio. Levanta. Vamos, trae las maletas. ¿Pero qué? Me estoy congelando. Vamos, ayúdanos tú también, Rafael. Tenemos que tapar ese agujero. Ayúdame a llevar este asiento, Rafael. Amontonadlas a la entrada, vamos. Poned ahí las maletas. Casi no siento las manos. Vamos, haz un esfuerzo, Roy. Tengo mucho frío, Antonio. La otra mirada. Para contar la historia que estamos esta noche narrando, para que no falte detalle alguno, no se nos podía pasar por alto el invitar a uno de nuestros grandes colaboradores en el programa, el doctor Pedro Gargantilla, al cual tengo el gusto de saludar. Querido Pedro, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Mira, ¿sabes una cosa? Esta noche nos hemos embarcado en un asunto realmente difícil. Abarcar el episodio y narrar una auténtica tragedia y una superación humana a través del famoso accidente de 1972. Desde el plano de vista médico-clínico, hay ciertas cositas que me gustaría esta noche compartir contigo. Pedro, cuando hablamos de la hipotermia o de la congelación, ¿realmente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, en principio habría que decir que son dos términos diferentes. Muchas veces lo oímos, se expresa en los medios de comunicación, incluso los médicos. También lo decimos de forma indiscriminada, hablar de hipotermia y de congelación. Pero no son dos palabras sinónimas. Hipotermia lo que refleja es un descenso de la temperatura corporal. Cuando la temperatura de nuestro organismo baja por debajo de los 35 grados centígrados, decimos que esa persona tiene hipotermia. Mientras que congelación lo que está reflejando es un estado intenso de frío, la temperatura ambiental tiene que ser como muy alta, de 0 grados, y eso lo que provoca es que el agua de nuestro organismo se congela. ¿Vale? O sea que hipotermia y congelación son dos cosas totalmente diferentes. Pedro, aquellas personas aglutinadas entre los restos de aquel fuselaje, no me quiero imaginar lo que tuvieron que haber sufrido, ¿no? Porque a todo esto hay que unirle, lógicamente, el sufrimiento psicológico, ¿no? Claro, claro, claro, por supuesto. Tú piensas que cuando se estrella el vuelo 571, el peor enemigo que tienen los supervivientes es, sin duda, el extremo frío de la alta montaña. Se ha calculado que las temperaturas ambientales que tuvieron que soportar estaban en torno a los 25 grados bajo cero. Ponte en su lugar. Se acaba de producir un accidente aéreo y hay muertos, han fallecido compañeros tuyos, no hay alimentos y hace un frío, pues unas temperaturas extremas. ¡Antonio! ¡Hace mucho frío! ¡Nos congelaremos! Esta es la noche de la radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez. Ahí estaríamos en el terreno de la hipotermia en una primera instancia o de la congelación. ¿Cuál serían los síntomas tanto de uno como de otro? Claro, hipotermia, como decíamos, descenso de las temperaturas, de la temperatura corporal. Entonces, ¿por qué se puede producir el descenso de temperatura corporal? Se puede producir básicamente por dos cosas. Una, que te arrojes a una piscina de agua helada. Instantáneamente, en cuestión de segundos, tu temperatura corporal desciende. Y puedes llegar a fallecer arrojándote, pues imagínate, vas a hacer un viaje a la Antártida y te tiras al mar. Probablemente fallecerías no más allá de 5 minutos después de haberte tirado al mar. No más de solo 5 minutos. De la temperatura. La otra situación que produce hipotermia, ¿cuál es? Pues que el ambiente tenga una temperatura extrema, como es este caso. Que poco a poco la temperatura de tu organismo va bajando y van apareciendo síntomas en tanto en cuanto la temperatura desciende. ¿Qué es lo primero que aparece? Por supuesto, el primer síntoma que aparece es una tiritona. Los típicos escalofríos que hemos tenido todos. Eso suele seguir de un temblor, de confusión mental, te encuentras más lento, más torpe de movimientos. Cuando la temperatura ya está en torno a los 31 o 32 grados, empiezas a perder la memoria, te empiezas a desorientar, no sabes cómo te llamas, no sabes dónde estás, y empiezas a tener un estado de semicomatoso, es decir, ya no es que estés torpe en los movimientos, sino que estás tirado en el suelo sobre una superficie y estás ya prácticamente semicomatoso. Cuando la temperatura ya baja por debajo de los 30, fíjate que estamos hablando en un rango de temperaturas muy bajito, 35 o 30 grados, pero es vital para el organismo, porque por debajo de los 30 grados la frecuencia cardíaca se enlentece, se pierde la memoria, y en cuestión de minutos hay una parada cardíaca que conlleva la muerte. Todo eso sería en relación con esas temperaturas ambientales muy bajas. Hay una cuestión que me gustaría preguntarte, Pedro. ¿Esto unido a la altitud en la que se encontraban aquellos hombres y mujeres, todavía lo que hace más es agravar todavía más el asunto por la pérdida de o la falta de oxígeno, ¿no? Eso es. Es decir, el organismo no solamente combate contra las bajas temperaturas, sino que tiene además que combatir contra un descenso de la presión de oxígeno. ¿Eso cómo se traduce? Pues en un malestar general, en dolores de cabeza, en cuadros confusionales, o sea, todavía agrava más la situación. Y tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordar que aquellas personas no iban vestidas, no estaban equipadas para estar en aquella altitud soportando a aquellos fríos. Pedro, hay un extraño paralelismo entre este accidente aéreo con un artículo que tú ya escribiste y publicamos aquí en La Otra Mirada, ¿no? Me refiero a la tragedia del Titanic, ¿no? O sea, personas que mueren con un factor común entre ellas, el frío, ¿no? El frío inminente. Y bueno, ciega la vida, como tú acabas de decir, en tan solo 5 minutos. Sí. Así es terrible. Siempre se ha dicho que morir congelado es una especie de muerte dulce. ¿Esto es cierto o es falso? No. Es un tópico, pero para nada es cierto. Hasta ahora hemos hablado de la hipotermia. Nos queda la congelación. La congelación significa la temperatura del ambiente es como muy alta, de 0 grados, y nuestra exposición sin tener las ropas adecuadas, que ellos, como tú decías antes, no tenían ropas adecuadas, significa que nuestro organismo empieza a bajar la temperatura. Es decir, el agua, todos sabemos que si tenemos agua y les ponemos a temperaturas inferiores a 0 grados, se empieza a crear hielo, se empieza a solidificar. Nuestro organismo, el principal componente que tiene es agua. Con lo cual, ese agua de nuestros tejidos también se empieza a formar cristales de hielo. ¿En qué lugares se forman cristales de hielo a partir del agua que corre por nuestra sangre? Fundamentalmente en las zonas más distales, más periféricas. Orejas, nariz y dedos, de manos y pies. Con lo cual, lo primero que me sucede es que empiezan a ponerse muy fríos, se empiezan a poner amoratonados y el agua crea los cristales que producen intensísimo dolor. Es decir, los pacientes que han tenido congelaciones se quejan de un dolor terrible que se produce en las zonas congeladas. Esto, por ejemplo, lo saben muy bien los alpinistas que han ido, por ejemplo, al Everest. Una de las cosas con las que tienen que combatir es contra la congelación. En cierta manera, Pedro, podríamos decir que es como si estuviesen acuchillando a cada tejido. Las micropartículas de agua congeladas lo que están haciendo es desgarrar literalmente el tejido. Perfecto, me parece un término muy preciso. Esa es la sensación que tienen estas personas, como si estuvieran acuchillando. Bueno, pues pienso que esta noche, conjuntamente con nuestro querido doctor Pedro Gargantilla, estamos dibujando lo que hubiera podido ser el cuadro clínico en los que tuvieron que padecer aquellos hombres. Pedro, la falta de alimentos forma parte también un nexo común en toda la historia que estamos contando aquí esta noche. Hay una pregunta básica. ¿Cuánto tiempo puede una persona resistir sin comer hasta fallecer? Es una pregunta difícil de contestar. La respuesta rápida sería depende. ¿Y de qué depende? Depende pues de si esa persona tiene algún tipo de enfermedad. Es decir, no es lo mismo en pacientes diabéticos, hipertensos. Depende de la edad. Depende de las reservas corporales. Es decir, no es lo mismo una persona que esté desnutrida o que esté muy delgada con una persona que esté gorda y que tenga muchas reservas de lípidos. O sea que es difícil poder responder a esta pregunta porque habría que individualizar cada caso. La otra mirada. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué ocurre? ¿Acaso me he vuelto loco? Sí, debo de haber enloquecido. ¿Quién ha tocado esta caja? ¿Quién es el cerdo que la ha tocado? ¿No comprendéis que jugáis con nuestras vidas? ¡No queda prácticamente nada! ¿Por qué no nos habéis degollado con un cuchillo mientras dormíamos? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? He sido yo. www.ochavada.com, el portal oficial de La Otra Mirada. De todas maneras, ellos son conscientes que, bueno, su circunstancia solamente apuntaba hacia un lugar, hacia la muerte. Toman la terrible decisión de tener que practicar el calimanismo, comerse a los muertos que habían ido pereciendo a lo largo de los días y que habían dejado justo al lado del fuselaje. Aunque sé que el terreno es difícil, aunque sé que esto que estamos hablando le pueda poner el cuerpo así de aquella manera a más de uno que esta noche nos está escuchando, ¿puede un hombre o una persona vivir comiendo carne humana? Sí, en principio sí. Es decir, no tenemos experimentos, por supuesto, que se hayan hecho en personas que se alimenten solamente de carne humana, pero ¿por qué no? Porque la estructura química de nuestro organismo es la misma que la de otros animales. Es decir, nosotros estamos formados fundamentalmente por agua. Y además por proteínas, hidrato de carbono, lípidos y minerales. La misma composición que tiene, por ejemplo, la vaca, el cerdo o el cordero. ¿Qué es lo que varía? Los porcentajes. Es decir, unos tienen mayor cantidad de lípidos, otros tienen mayor cantidad de hidrato de carbono o de proteínas. Pero la estructura química es exactamente la misma. O sea, ¿por qué no podría una persona alimentarse de carne humana? No habría, desde un punto de vista científico, una razón para decir lo contrario. Por lo cual podríamos decir que nuestra carne no es de inferior calidad, por decirlo de alguna extraña forma, a la que podamos comprar de vacuno, la que acabamos de describir. O sea, no somos tan raros como bichos, ¿no? Sí, sí, sí. En el fondo no dejamos de ser otro animal. De todas maneras, Pedro, el canibalismo, el fenómeno de la antropofagia no es nada nuevo. Históricamente lo habéis estudiado en el plano científico prácticamente desde antaño. ¿Cuál es la impresión que tú me quieras hacer esta noche en esta dirección? Pues fíjate, las evidencias más antiguas que tenemos de canibalismo se remontan a hace unos 800.000 años. Y sucedió precisamente en nuestro país, en Atapuerca. Tenemos datos, los antropólogos han descubierto, restos fósiles de al menos unos 10 niños que fueron devorados por sus congéneres. Y que además, en esos actos de canibalismo no había ninguna intención ritual. O sea, que se hacía por el puro placer gastronómico, ¿vale? O sea, que esos son los datos más antiguos. En cuanto al canibalismo, sí que había que apreciar dos vertientes. Había que distinguir, por una parte, un acto de canibalismo por necesidad extrema, es decir, es la única solución que tiene un grupo humano para poder sobrevivir. Sería pues el caso de lo que estamos hablando, los supervivientes del vuelo 571, o bien por un trastorno psiquiátrico. Es una cosa totalmente diferente, es decir, tú llevas a cabo actos de canibalismo porque tienes una psicopatía. No tiene nada que ver con la otra vertiente. Dentro de esta psicopatía, afortunadamente son infrecuentes. Actos de canibalismo, afortunadamente, no se oyen en los medios de comunicación todos los días. El más famoso de los últimos tiempos, pues sin duda alguna, es el caníbal de Roteburgo, Armin Meiwe. Se trataba de un técnico informático que se anunció por internet pidiendo a algún voluntario para que le pudiera devorar. Y lo más curioso que hubo uno que se ofreció para este propósito. Creo recordar que era un ingeniero, respondió a su llamada, le escribió un email diciendo que él estaba dispuesto a dejarse devorar, que quería además que le devoraran el pene. Armin Meiwe quedó con su víctima, parece ser, según cuenta él, porque desgraciadamente la otra persona falleció, le seccionó el pene, lo degustaron los dos, tanto el antropófago como su víctima, y una vez que hubieron comido el pene, Armin Meiwe mató a su víctima y durante un tiempo estuvo devorando su cuerpo, hasta que fue detectado por la policía. Menuda historia que estamos contando esta noche. Pedro, te voy a invitar a que hagamos un pequeño receso. Volvemos en un minuto. Estamos compartiendo esta noche tiempo de radio aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Tú eres parte de la radio. Conecta con nosotros. Es es muy fácil. Entra en nuestra web www.ochavala.com. Hay un panel en blanco para que escribas tu mensaje. Es fácil y gratuito. Participa y sé protagonista en la noche. ¿Estás hablando de comer personas? No, estamos hablando de comer carne para no morir. Yo no podría. Es repugnante. Yo no podría. Es repugnante, ¿y qué? Si yo tuviera una herida infectada, no me la limpiaríais aunque fuera repugnante porque es necesario. Sí, sí lo haría, pero a ti no te comería. ¡Cállate! Perdona, yo... ¿Creéis que nuestra alma cuando muere abandona nuestro cuerpo? No lo sé, sí, no soy cura. De acuerdo, está bien. Yo no quiero hablar de eso. Ni yo, Gustavo, pero hay que hacerlo. Nos morimos de hambre y estamos atrapados. Si existe el alma y abandona el cuerpo cuando morimos, entonces el cuerpo no es más que una carcasa. Esto es el principio del fin. Lo que hay en la nieve solo es carne, Antonio. Comida. El hambre comenzaba a atormentarlos. Se veían obligados a ajustar la ración de comida día a día. Cuando se paraban, se sentían mareados y les costaba mantener el equilibrio. Tenían frío, aun cuando el sol estaba lo bastante alto para calentarlos. Pegados a algunas rocas sin nieve, encontraron líquidos con los que hicieron una especie de pasta que resultó amarga y nauseabunda, sin ningún valor nutritivo. Les quedaba una única posibilidad, y ya todos sabían cuál era. Canessa fue quien tomó la iniciativa. Este explicó que nadie iría a rescatarlos, que tendrían que salir de allí por sus propios medios y que para eso necesitarían energía. No podrían hacer nada si no comían, y el único alimento disponible eran los cuerpos muertos de sus amigos. Subrayó que tenían el deber moral de mantenerse con vida mientras pudieran. Imaginen cómo fue escuchar esta frase, que era la línea divisoria entre vivir o morir. La carne es el alimento. Las almas de nuestros amigos ya abandonaron sus cuerpos, y lo que queda aquí son los despojos que ya no son seres humanos, sino carne como la del ganado. Retomamos esta noche, una noche en la cual estamos intentando abarcar desde todas las perspectivas posibles el concepto y el fenómeno que tuvieron que vivir aquellos hombres abandonados en la mano de Dios en aquel lugar de los Andes. Pedro, estamos hablando de la antropofagia, estamos hablando de comer carne humana. Me has citado hace unos momentos un caso terrible. Pero supongo que no ha sido el mismo. Hacías mención sobre, algún otro caso que también ha sido recogido en la historia. Sí, había otros casos de canibalismo por necesidad, es decir, parecido pues a lo que estamos narrando esta noche. Hay dos que son especialmente famosos. Uno de ellos fue recogido por Delacroix, el pintor francés, en el año 1816. se produjo el hundimiento de un buque francés que iba hacia África, que se llamaba Medusa. Los supervivientes acabaron en una balsa y hubo actos de canibalismo para poder sobrevivir. Aquello trascendió, fue un verdadero drama, estamos hablando a comienzos del siglo XIX, y también consternó a la opinión pública francesa. Casi por las mismas épocas, tan solo 4 años después del hundimiento del buque Medusa, hubo otro hundimiento, en este caso de un ballenero, el ballenero Essex, el cual además inspiró la novela de Herman Melville, Moby Dick, y en el cual también hubo actos de canibalismo para poder sobrevivir. Pero como digo, habría que distinguir claramente lo que es psicopatía, lo que son trastornos psiquiátricos, de lo que es canibalismo como acto de supervivencia. Y a estos dos habría que añadir una tercera modalidad, muy infrecuente, que se llama placentofagia. La placentofagia consiste en el acto de comer placenta humana. La primera pregunta es, ¿pero esto es canibalismo? Pues hombre, si definimos que el canibalismo es el acto de comer cualquier parte de un organismo humano, la placenta no deja de tener a la mujer dentro de ella mientras está embarazada, con lo cual la placentofagia sí es un acto de canibalismo. Realmente, Pedro, perdona que te haga, te haga un inciso. Según tenemos entendido, la placenta es contiene en sí misma muchísimos nutrientes. ¿Esto es cierto? Cierto. Sí, cierto. Es, digamos que, el vehículo por el cual la madre alimenta al feto, y además es una barrera para que no pasen sustancias perjudiciales para el feto durante el periodo embrionario. A partir de la placenta se hacen multitud de cosméticos, es decir, tiene un alto poder nutritivo y además están obteniendo ciertas sustancias pues para destinadas a la belleza. Pero, como te decía, hay algunos grupos de la sociedad que comen placenta. Se da fundamentalmente en el sudeste asiático, que bueno, uno puede decir, bueno, claro, en Asia. No, también se da en países occidentales. Es relativamente frecuente en zonas interiores del Reino Unido y en California. Hasta el punto que en estos dos sitios se celebra una fiesta que se llamaba así como la Placenta Party, la fiesta de la placenta, en la cual la mujer que acaba de dar a luz invita a sus familiares y amigos más allegados a degustar placenta. Es esto que estoy escuchando tiene tintes surrealistas, Pedro. Esto es absolutamente cierto tal cual me lo estás contando. Sí, y no solo cierto, sino en el año 2006 la prensa de todo el mundo se hacía eco de una noticia. Tom Cruise anunciaba que iba a comer la placenta de Katie Holmes, en aquel momento embarazada. Siguiendo justamente pues todo esto que te cuento de la placenta party y de la placentofagia. Se creó toda una expectación pues al embarazo de Katie Holmes. Incluso se llegó a crear una apuesta por internet, si al final Tom Cruise comería o no comería la placenta de su esposa. 24 horas antes del parto, Tom Cruise desmitió y dijo, por supuesto que no iba a comer la placenta. Pero bueno, se creó toda una expectación. Y ya te digo, existen puntos del mundo, California y las zonas interiores del Reino Unido, o sea, zonas que diríamos civilizadas, en la cual esto está permitido. Por cuanto, Pedro, como doctor, como científico, para vosotros no es nada nuevo el escuchar el concepto canibalismo, el que alguien ha tenido que devorar a alguien, bien, pues en este caso, como tratamos esta noche, en un concepto puramente de supervivencia, o bien por una deficiencia como la que tú estás diciendo. No, en cierta manera, ya nos deja de sorprender, ¿no? No deja de sorprender, pero por supuesto es absolutamente infrecuente. Pedro, desde otro punto de vista, ¿puede la ciencia, un paciente, imaginemos un caso, si un paciente practica el canibalismo y se hace, por ejemplo, un análisis de sangre, ¿los científicos os dais cuenta de que esto está sucediendo o no hay manera de detectarlo? No habría forma de detectarlo. No habría forma de detectar trazas de carne humana. Por cuanto como la composición es la misma, en principio, no habría ninguna determinación que te permitiera decir, oiga, usted está devorándose a alguien en su cocina. No habría forma. Pedro, esta noche te invito a que, entremos en otro terreno, y si me lo permites, un tanto más personal, más de tú a tú. En unas circunstancias extremas, en mitad de la nieve, en un fuselaje, viendo que la muerte es inminente, estando cansado, estando prácticamente congelado, como hemos dicho. ¿Qué valoración personal haces tú sobre lo que tuvieron que hacer aquellos individuos para no perecer? Pues la oración es totalmente heroica. Es decir, imagino que tiene que ser una decisión tremendamente difícil. Es decir, tomar la decisión de que vas a empezar a comer a un amigo tuyo que ha fallecido días antes debe ser una situación muy, muy complicada. Por la cual yo creo que no hay que juzgar de una forma negativa, porque probablemente todos pasaremos por ahí si es la única forma que tienes de sobrevivir. Verdad es que ellos tuvieron suerte de encontrarse en unas temperaturas ambientales muy, muy bajas. ¿Por qué digo esto? Porque permitió mantener la carne humana en buen estado. Es decir, si esto hubiera sucedido en un desierto, la carne estaría en mal estado, habían tenido enfermedades, es decir, la situación había sido muy diferente. Claro. ¿Hubiese matado la deshidratación, las altas temperaturas antes que el frío? Además, claro. Claro. Muy bien, Pedro, pues supongo que con tu perspectiva, con tu opinión y con, lógicamente, con tu reflexión, esta noche vamos a poner una especie de broche de oro a lo que estamos intentando, a lo que estamos intentando contar. Pedro, gracias por esa complicidad que siempre mantienes con nosotros y dado un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo y, como siempre, gracias a vosotros. Otra mirada. Con el temporal se esperan por todo el país numerosas colisiones múltiples con un aumento moderado de salidas de la vía, mientras que en algunas zonas encontraremos vehículos detenidos en el arcén. Durante los próximos días... Con el mal tiempo también llegan los incidentes. Si no tienes más remedio que coger el coche durante estos días, no te olvides de llevar cadenas, el móvil con batería, el depósito lleno y antes de salir consulta el estado de las carreteras. Es un mensaje de Tráfico y Protección Civil, Ministerio del Interior, Gobierno de España. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me. Por supuesto que también viene bien una música así, algo distendida para, bueno, dar un poco de espacio al difícil terreno en el cual esta noche estamos abarcando en este programa especial de La Otra Mirada. 12:54 minutos de la noche, siento vuestra presencia aquí muy cerca en los estudios de Onda Digital Andalucía. Paso a saludar a controles. Julio, buenas noches. Buenas noches a todos, amigos de La Otra Mirada. Bueno, Alejandro, pues, un placer. Esta noche este galeón llega un poquito más lejos, un poquito más gente, y desde aquí esta noche marcamos sonrisa, porque eso, la verdad, siempre nos gusta. Y supongo que viene reflejado también en las pantallas de los ordenadores. Pues sí, esta noche más que nunca, creo yo, ¿eh? Estamos a tope con los mensajes, los SMS que interactivamente comunican con nosotros a través de la página de ochavada.com. Por supuesto que sí, esta noche abarcando lógicamente un asunto, una historia muy especial. Ve contándome alguno de ellos. Pues venga, empezamos con Marcos. Nos dice: un saludo a los amigos de La Otra Mirada, lo tuvieron que pasar muy mal con tanto frío y sin comida, desde Barcelona. Yolanda nos escribe: hola, buenas noches, os escucho desde Irlanda. Yo pienso que si me hubiese encontrado en la misma situación hubiera hecho lo mismo que ellos, sobrevivir. Jorge, desde Las Palmas de Gran Canaria, nos dice: me he embarcado en el galeón, espero seguir disfrutando del mejor de los programas de los viernes. Esperamos que así sea. Pedro nos dice: esto suena bien, a programa de los mejores, enhorabuena, chicos. Silvia, desde Sevilla: estoy temblando de frío con solo escuchar lo que estáis contando, saludos. José nos dice: soy montañero y en una ocasión se me empezaron a congelar los dedos de los pies. Lo pasé muy mal, pero aquí estoy, saludos. Vicente, os felicito de verdad, programa bien interesante. Emilio, no vamos a leer más porque tenemos muchos, leemos después. Os escribo desde Málaga, muy buen programa, os escucho todos los viernes, saludo a todo el equipo. Bueno, pues tripulación, es un auténtico placer teneros a bordo. Quiero recordaros que dentro de un ratito va a estar con nosotros aquí, digamos, el epicentro de toda esta historia, Nando Parrado. Cruzó los Andes andando y bueno, pues va a ser especial y ya vamos sintiendo los nervios. Antes sí, os voy a proponer un diario de doctor Pedro Gargantilla especial para este programa, no tiene desperdicio. Diarios de un médico en la historia. Una ventana al pasado y una mirada a las enfermedades y anécdotas que cambiaron al mundo. Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. La enfermedad de la risa. El día de San Valentín de 1779, los nativos de Hawái se rebelaron contra el navegante inglés James Cook y sus marineros. A pesar de la festividad, sus intenciones no eran nada cariñosas. Después de una lucha encarnizada, los hawaianos acabaron con la mayoría de la tripulación y se dieron un opíparo festín a su costa. Como lo oyen, la mayor parte del cuerpo de Cook y de otros marineros acabaron en los intestinos de los nativos. Una tragedia. Este terrible episodio dio pie a que, en el siglo XIX, la última reina de Hawái, Liliuokalani, en uno de sus viajes a Inglaterra, se permitiera la licencia de hacer una macabra broma. Delante de la prensa afirmó que llevaba sangre inglesa, ya que uno de sus antepasados había participado en el banquete de Cook. Imaginen la cara de estupefacción de los asistentes al acto. El canibalismo, además de ser una costumbre de mal gusto, puede tener terribles consecuencias para la salud, como ahora veremos. En la década de los 50, unos investigadores descubrieron una extraña enfermedad con una altísima mortalidad y que solo afectaba a los miembros de la tribu Fore, una tribu que vive en las elevaciones selváticas de Papúa Nueva Guinea. Estos científicos observaron que prácticamente todos los que tenían la enfermedad fallecían en un periodo de tiempo no superior a 2 años. Para que nos hagamos una idea, se estima que en los últimos 100 años, es decir, en el último siglo, han fallecido más de 2.500 personas a causa de esta enfermedad. Los científicos además vieron que casi todos, para más inri, fallecían con una tétrica sonrisa en su rostro. ¿De qué se reían? Pues a eso vamos. Los científicos observaron que todos los pacientes habían comenzado los síntomas con dolores articulares y cefaleas, y que luego la enfermedad había progresado poco a poco, manifestándose con temblores, dificultad para caminar, para deglutir, una risa incontrolable y finalmente terminaba en demencia. La enfermedad, como pueden ver, de gracioso no tenía nada. Esta terrible enfermedad fue bautizada con el nombre de Kuru, que en la lengua nativa significa temblor, uno de sus síntomas. Uno de los hechos que más llamó la atención era que afectaba a mujeres y a niños, pero casi nunca a adultos varones. Y que era muy frecuente que los hijos de los enfermos que tenían la enfermedad también fallecieran por la misma causa. Los científicos se frotaron las manos, blanco y embotellado. Se trata de una enfermedad hereditaria. Un médico norteamericano, Carleton Hassuhek, observó que los hombres comían granos, boniatos y venado, mientras que la alimentación de las mujeres y de los niños carecía de proteínas. Cuando escarbó un poco más en las costumbres culinarias, descubrió que como muestra de luto y con la intención de preservar la sabiduría de la vida, los niños se comían el cerebro de sus familiares difuntos. Era su única fuente de proteínas. Y es que ya se dice, sobre gustos no hay nada escrito. Tan apetitoso plato era preparado siempre por sus madres, que eran las encargadas de extraer los cerebros de los cráneos de los fallecidos y dárselos a sus hijos. Este científico comenzó a hacer autopsias a algunas de las personas fallecidas por Kourou y en todos los casos observó que el cerebro tenía cavidades que parecían esponjas. Vamos, su cerebro se quedaba como si fuera un queso de gruyère. Gatusek, no contento con esto, dio un paso más. Inyectó el cerebro agujereado en chimpancés y esperó a ver qué pasaba. ¿Cuál sería su sorpresa al observar que los animales a los cuales se había inyectado el cerebro de los pacientes desarrollaban también la misma enfermedad que los humanos? Conclusión, no es una enfermedad hereditaria. Había algo que se transmitía y que producía la enfermedad. Este científico, como no sabía lo que era, lo llamó prión. ¿Le suena este nombre? Seguro. Prión es el mismo agente que causa la enfermedad de las vacas locas, que tan de moda se puso hace unos años. En el año 1957, el gobierno británico prohibió el canibalismo en la isla. Con esta medida tan civilizada, descendió drásticamente el número de casos de Kourou. Así que ya saben, el canibalismo ni está bien visto ni es saludable. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. La otra mirada. Tú eres parte de la radio. Conecta con nosotros. Es muy fácil. Entra en nuestra web www.ochavala.com. Hay un panel en blanco para que escribas tu mensaje. Es fácil y gratuito. Participa. La otra mirada. Fuerza Aérea 571 a la espera a 10.000 pies. Gracias. Súmate, señor. Gracias. Auxiliar, a partir de ahora tendrán que abrocharse los cinturones. Haga sentar a los chicos. Vamos a atravesar una pequeña tormenta al aproximar. De acuerdo. Esta noche hemos abierto un expediente que somos conscientes que es difícil de dimensionar, una historia difícil también de interpretar. Un accidente aéreo ha ocurrido hace 37 años en uno de los lugares más angostos de todo el planeta. Formó parte ya, sin duda alguna, de lo que es el hito de la aviación. Por esta misma razón, nos acompaña al otro lado del hilo telefónico don Francisco González. Él es comandante de Iberia y en la actualidad está a los mandos de uno de los aviones más grandes del mundo. Me refiero al Airbus 320. Querido comandante Francisco González, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Pues es un, lo primero que quiero decirle que es un auténtico lujo, un placer el tenerle aquí esta noche, especialmente para que a la medida que considere usted oportuno nos ofrezca una perspectiva, nunca mejor dicho, técnica y profesional. Supongo que un accidente archiconocido en el mundo de la aviación, ¿verdad? Sí, es un accidente en el cual se ha hablado mucho, pero sobre todo más por el accidente, por las consecuencias de las personas que sobrevivieron y cómo sobrevivieron durante tanto tiempo y en qué condiciones, evidentemente por el accidente, porque es uno de los múltiples accidentes que en la larga historia de la aviación ha habido y que muchas veces han sido por condiciones meteorológicas, como parece ser que fue este accidente. Supongo que mucho habrá tenido que llover, y pienso que es el término correcto, desde aquel lejano 1972 en el plano de la aeronáutica, porque según tengo entendido, aquel avión, por aquel entonces, todavía el instrumental de vuelo no es lo suficientemente completo como el que hoy utilizan, ¿no? Evidentemente. En aquella época, el avión con el cual estaban volando era un turbohélice, era un avión, en principio parecía que era militar, o por lo menos lo llevaban militares, y los sistemas que utilizaban de navegación eran sistemas muy rudimentarios, los cuales las condiciones meteorológicas afectaban muchas veces a la exactitud de la trayectoria, de cómo sobrevolaba, de cómo volaba y a puntos determinados el avión. Entonces no es como las rutas de ahora, que vienen muy bien marcadas con sistemas de navegación, GPS, sistemas de satélites y, por supuesto, inerciales, que nos dan una exactitud de metros, por no decir, casi se puede decir, de centímetros. Como comandante de Iberia, que es usted en la actualidad, supongo que en su dilatada carrera habrá pilotado, bueno, pues una variedad enorme de aviones. ¿Alguno parecido al modelo que estamos esta noche haciendo mención? No parecido en performance, en características de vuelo, pero sí en sistemas de navegación. El sistema de navegación del Fokker de aquella época era bastante parecido a los sistemas de navegación que tenía, pues, de los primeros aviones que volé yo, que era un DC-9. Los DC-9 de la casa Boeing eran sistemas de navegaciones muy rudimentarios, en los cuales se utilizaban todavía ayudas radioeléctricas, como eran lo que se llaman los BORES y los NDBs. Eran los únicos sistemas que teníamos. Esos aviones de corto alcance no tenían sistemas inerciales, como eran a lo mejor de esa misma época, como podía ser los DC-9, los DC-10, los Jumbos, los DC-8, que ya aparecían para ser largos aviones de largo recorrido, si llevaban unos sistemas inerciales que daban una exactitud superior y que no requerían ayudas radioeléctricas, porque la ayuda radioeléctrica lo que hace es tener un alcance muy corto. En cambio, para poder cruzar el Atlántico se necesitaban sistemas que fuesen más exactos, no solamente con desestante para ver las estrellas, porque hubo un tiempo donde se cruzaban el Atlántico con esos sistemas de navegación, con sextantes como los barcos, unos sextantes distintos evidentemente, pero con esos sistemas, mientras que en aquella época empezaban a resurgir para cruzar esas largas distancias pues los inerciales, mientras que los aviones de corto alcance seguían utilizando sistemas de navegación radioeléctrica, como ya le dije. Y entonces el corto alcance y las tormentas, la climatología, siempre le afectaba mucho, sobre todo a un sistema que se utilizó mucho, que era el NDB. Esta noche, en esa dirección técnica, me gustaría hacerle una pregunta. ¿A qué dificultades se enfrentaban los pilotos cuando tuvieron que atravesar aquellas cordilleras de gran altitud, como la de los Andes, con un avión que no las podía sobrevolar? ¿Tenían que atravesar entre ellas? ¿Un pilotaje especialmente difícil? Sí, es un pilotaje. Hoy en día, cruzar los Andes, por la climatología que tiene, es complicado. En aquella época, con unos aviones que tenían capacidad, y por supuesto muy inferior a la de ahora, de altura, de sobrevolar, pues ¿qué ocurre? Que había que buscar unas trayectorias que ya estaban marcadas, son trayectorias que ya estaban definidas, unas rutas de navegación en las cuales iban buscando pues los pasos orográficos más sencillos, ¿entiende?, para poderlo hacer y no tener que el Fokker, si no recuerdo mal, tenía a lo mejor un techo de 22.000 pies, y entonces había que buscar por los Andes la zona para cruzarla a esa altura, ¿entiende? Entonces esa zona, esas rutas, había que ir apoyada en unas ayudas que la meteorología muchas veces la veía afectada. ¿Cerca de las montañas? Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Gloria, Señor, vientre Jesús. Comandante, ¿impone mucho una cordillera de tales altitudes cuando uno va sentado a los mandos de un avión? Impone más cuando, porque un día que, como nosotros solemos decir en nuestro argot, un día de sol y moscas, pues es una vista preciosa y es algo increíble poder cruzarla. De todas formas, siempre todo el cruce de una cordillera de ese tipo requiere estar mucho más alerta y atento que un vuelo normal en una zona llana. Y máxime si encima el avión no podía cruzar por cualquier sitio, había que buscar valles determinados para poderlo hacer a una altura inferior a lo que podía ser a lo mejor la máxima de esa zona. Entonces, ¿qué pasaba? Si encima eso se le aumenta la dificultad por la climatología, pues hay que estar muchísimo más pendiente y hay que estar muchísimo más atento a todo porque hay rachas de viento muy fuertes, hay tormentas, etcétera, etcétera, que lo dificulta tremendamente. Escuchamos, indicotimos, volvemos en un segundo. Tú eres parte de la radio. Conecta con nosotros. Es muy fácil. Entra en nuestra web www.ochavada.com. Hay un panel en blanco para que escribas tu mensaje. Es fácil y gratuito. Participa y sé protagonista en la noche. Están escuchando La Otra Mirada. Emitiendo La Otra Mirada desde los estudios de Onda Digital Andalucía. Nos acompaña al otro lado del hilo telefónico don Francisco González, comandante de Iberia. Don Francisco, ¿se vigila desde la torre de control a un avión especialmente cuando atraviesa esas cimas o es una errata? Las torres de control, las torres de control lo que hacen es ordenar el tráfico de los aviones que están alrededor de ese aeropuerto, porque el controlador de torre, como se suele decir en el lenguaje vulgar, lo que hace es simplemente ser el guardia de tráfico de todos los aviones que están sobrevolando la zona. Entonces está dando prioridades de paso a unos y a otros y están permitiendo que aterrice. Ellos, los controladores de torre, nunca pueden asesorar a un avión sobre un cruce de unas montañas, porque normalmente ese señor, primero, que no tiene acceso a la información, y normalmente no suelen estar los aeropuertos, no suele haber aeropuertos en la zona de los Andes, a excepción de unos muy determinados para unas condiciones muy específicas, como puede ser también como en Suiza, pero no, el controlador de torre no es un controlador que va a asesorar a los pilotos de cómo cruzar una zona montañosa, nunca. Él lo único que hace es ordenar tráficos para entrar y salir, ¿entiende? Es que los únicos que podrían darnos algo de información serían los que llaman controladores de ruta, que esos están realmente controlando un área muy extensa, controlan a lo mejor la zona de los Andes hoy en día, y ellos son los que en un momento determinado nos pueden asesorar o nos pueden informar sobre condiciones climatológicas que haya porque haya sido ya notificada, o alturas en las cuales nos pueden advertir, oiga, la zona, pues acaso usted no lo sabe, la zona por la cual usted está yendo, la altura mínima que usted puede, con la cual usted puede volar, es esta, porque ellos tienen esa información. Evidentemente la tenemos que tener nosotros también, nosotros tenemos que tener esa información, pero supongo si por algún que, motivo, claro, los si por primeros, motivo, claro. Por alguna, sobre todo algún incidente que ocurra, como puede ser al cruzar los Andes una parada de motor, nosotros al cruzar los Andes, si tenemos una parada de motor, evidentemente el avión no puede seguir volando a la misma altura que vuela normalmente, porque ese otro motor que le queda, si es que va con dos motores, pues no le da suficiente como para poder sobrevolar los Andes. Entonces hay que buscar espacios a alturas inferiores con las cuales poderlos cruzar, o no, o regresar al aeropuerto de salida, ¿entiendes? ¿Cuánto estamos aprendiendo esta noche de su mano? Parece que en principio las causas de este accidente no estuvieron vinculadas directamente a un fallo mecánico. ¿Existen vacíos en el interior de algunas nubes, yo me pregunto, que puedan provocar la pérdida de altitud esperada de un avión? ¿Se puede prever esto? Vamos a ver, hay dos cosas distintas. Vamos a ver, la climatología yo creo que es una de las ciencias más difíciles, porque como usted no sé si sabrá, no existe una fórmula magistral en la cual se metan datos en esa fórmula y nos vaya a indicar exactamente qué es lo que va a ocurrir. Se puede prever, y además como un profesor de hace muchos años mío me comentó, nos dijo que toda predicción de más de 4 horas es un futurible. Evidentemente en aquella época cuando yo estudiaba no había a lo mejor los modelos matemáticos que hay ahora o los ordenadores sofisticados que puedan coger mucha información y hacer unas estadísticas superiores. Vamos a ver, dentro de la climatología que puede haber allí en esa zona pueden ser dos cosas fundamentales, sobre todo vientos perpendiculares a las montañas que dan lo que se suele llamar, una cosa que se llama onda de montaña, a sotavento del viento se crean unas descendencias impresionantes y eso evidentemente el avión no tiene capacidad algunas veces si va al límite de su altura de poder remontar esa tendencia que le está dando el viento a bajar. Eso es una, entonces tiene lo que se llama descendencias, vacíos. El vacío como tal son zonas que pues, cuando usted va volando y si alguna vez lo ha notado que tiene, el avión desciende bruscamente, pues a lo mejor fácilmente mil metros fácilmente, son descensos bruscos evidentemente que son unos 3,000 y pico pies, evidentemente no ocurre todos los días, pero cuando hay unas condiciones meteorológicas muy adversas puede haber esos vacíos que algunas veces pueden ser debido a descendencias que se tiene que hay dentro de la atmósfera, a diferencias de densidad del propio aire. Dese cuenta que el avión va volando porque va cabalgando encima del aire, le está sujetando el aire. Si la densidad de ese aire cambia bruscamente por diferencia de temperaturas, por viento, etcétera, etcétera, pues el avión es como si se quedase sin ese agarre que tiene en el aire y desciende hasta encontrar una zona donde sí lo encuentra. Es lo que llamamos nosotros los baches. ¿Pudo haber sido, Francisco, la causa, a su entender, una de las principales razones del accidente de este vuelo? No, es que se han barajado muchísimas cosas. Yo lo único que le estoy más o menos informando es de qué climatología nos podemos encontrar en esa zona, porque cuando hay tormentas, la propia tormenta, se llaman nubes de desarrollo vertical, tiene dentro, interiormente de la tormenta, ascendencias y descendencias impresionantes. Y entonces un avión puede descender por múltiples razones, pero a grosso modo podríamos considerar lo que puede ser por descendencias del propio aire, porque la orografía lo exige. Cuando tenemos viento, como le he dicho, de perpendicular a la montaña, que se puede crear ondas de montaña, que eso crea unas nubes rotor que dan unas descendencias muy fuertes y eso el avión no es capaz de remontarlo y le hace descender. Eso es una. Luego otra, por un cambio de densidad importante, entiende que el avión no tenga la suficiente sustentación y se descuelgue y caiga. Y otra puede ser por una propia descendencia de una nube que interiormente en las nubes de desarrollo vertical tienen ascendencias y descendencias muy fuertes. Entonces, si eso se junta a que era un avión, un Fokker 27, con una capacidad de ascenso limitada y que iba ya volando por una zona en la cual iba muy justo de altura, no les sé decir porque esto entra un poco dentro de mi conjetura, ¿comprende? Porque no he analizado especialmente el accidente, pero si se encontró con una de esas tres circunstancias, ¿qué ocurre? Que el avión a lo mejor no fue capaz de poder sobrevolar esa zona en la cual ya la había planificado. La otra mirada. Cuando el avión descendió, penetró en una nube y comenzó a dar sacudidas. La gurera conectó las señales de abrocharse los cinturones y de no fumar, ya que los pasajeros estaban yendo de un lugar a otro y jugando con una pelota de rugby. El navegante les dijo que el avión se iba a sacudir un poco, por lo cual debían permanecer sentados, aunque ya estaban por aterrizar. Minutos después, el avión empezó a sacudirse de forma normal y luego penetró en una bolsa de aire que lo hizo descender varios metros bruscamente. Algunos de los pasajeros se veían nerviosos y otros, para disimular el miedo, hacían chistes sobre su situación. Luego, otra bolsa de aire los hizo descender varios metros más hasta sacarlo de la nube. El paisaje que se veía por las ventanillas no eran los valles de Chile, sino tan solo una inmensa montaña a escasos 3 metros del ala. Al ver esto, varios de los pasajeros comenzaron a rezar. Otros se miraban aterrorizados esperando el impacto contra la montaña. El piloto forzó los motores intentando obtener altura. El avión se elevó un poco, pero el ala derecha tocó la ladera y se desprendió del fuselaje. Al pasar por encima de este, arrancó la cola del avión, dejando una salida en la parte trasera de lo que quedaba del Fairchild. El navegante, el ayudante de vuelo y 3 chicos más salieron despedidos por donde anteriormente estaba la cola. Segundos después, el ala izquierda se partió y una de las aspas de la hélice rasgó el fuselaje. Se oyeron largos gritos de terror. En lugar de deshacerse, el avión siguió unos segundos más sin alas ni cola, hasta aterrizar sobre su vientre en la nieve, a lo ancho de un gran valle. En ese momento, 2 pasajeros más salieron despedidos por la parte trasera. Un par de cuestiones antes de agradecer su tiempo. Creo oportuno recordarle a los oyentes que nos acompaña el comandante Francisco González. Hoy es comandante de Iberia pilotando a Airbus 320. Francisco, de forma muy básica, para que todos podamos entender, ¿cuál es el protocolo que se activa cuando un avión desaparece en algún punto? Cuando un avión, ha sufrido un accidente. Primero, cuando tenemos que recordar que la navegación de ahora es totalmente distinta a la navegación de antes. Antes, estos aviones que estaban cruzando los Andes se comunicaban por radio con los controladores, ¿entiende? Pero no les aparecía en la pantalla del radar el eco de ese avión, o sea, la posición de ese avión. Era lo que antiguamente llamaba, antiguamente y ahora, control convencional. Solamente cuando uno está próximo al radar es cuando aparece en pantalla ese eco de ese avión. Entonces, ese avión estaba pasando por los Andes, me imagino, porque evidentemente las circunstancias, no sé exactamente cómo ocurrió, pero se comunicaba con los diferentes centros a lo largo de todo los Andes. Entonces, cuando ese avión tiene que notificar un punto determinado a una hora determinada, porque los planes de vuelo obligaban en aquella época, cuando se sobrevolaba unos puntos, era llamar al centro de control que correspondía, que estaba controlando esa zona, y se le daba la posición, se le daba la altura y se le daba la hora, evidentemente, que se está sobrevolando, y cuál iba a ser el siguiente punto al cual iba a ir en qué momento iba a pasarlo, a la hora que se iba a cruzar. Entonces, cuando el centro de control ve que ese avión no está dando la posición cuando le corresponde, empieza ya se empezaba antiguamente a alertar todos los servicios de rescate, no a los 5 minutos, había unos intervalos de tiempo que eran media hora, una hora, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cómo se iba alargando el tiempo de espera, así es como se empezaban a movilizar todos los servicios. En principio, cuando un avión no se había notificado ese punto, se dejaba un margen y a partir de ese margen se empezaba a notificar, se empezaba a llamar a los centros de control colaterales y se preguntaba si tenían información de ese tráfico. ¿Comprende? Dese cuenta que en aquella época los fallos de comunicaciones eran bastante, o sea, que ocurrían de vez en cuando. Entonces no se iba a empezar a movilizar todo el mundo porque un punto determinado no se había notificado, porque a lo mejor podían tener un fallo de comunicación, un fallo de cobertura en ese sitio, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo, se empezaba a movilizar todo el mundo cuando había una hora de aterrizaje, y a partir de esa hora de aterrizaje se empezaba a contar otro tiempo. Si ya a partir de ahí ya no se había notificado, no se sabía nada de ese avión, es cuando se empezaba ya a buscar a los... se empezaba ya a notificar que había podido haber un accidente. Que supongo sería como buscar una aguja en un pajar. Pues claro, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Ellos lo que hacen es, qué punto ha notificado y qué punto ha dejado de notificar. Entonces, entre esos dos puntos es donde en principio se tendría que empezar a buscar. Pero claro, evidentemente, si por poca cobertura no se ha notificado más de un punto, pues claro, la zona de búsqueda es mucho más extensa, y máxime cuando los sistemas de navegación que dijimos antes no eran tan exactos. ¿Qué ocurre? Que, claro, el área de búsqueda es grandísima. Comandante, una última pregunta. Me la voy a permitir en corte personal. ¿Cuál es su impresión personal sobre el hito que tuvieron que sufrir aquellas personas en aquellas cimas? Pues se me pone todavía cuando usted me lo recuerda, se me pone la carne de gallina. Tuvo que ser algo impresionante, impresionante la soledad, la climatología, el encontrarse en ellos no sabían dónde estaban, ¿entiende? Porque si hubiese quedado vivo alguien, a lo mejor de los pilotos, pues les podía haber dado una información un poco más exacta de dónde se encontraban, cuál era la ruta mejor, pero parece ser, según la información que yo tenía, pues los pilotos fallecieron. Entonces, pues como se suele decir, tuvieron que ser ellos los que tuvieron que idear el sistema de poder llegar a un lugar y navegar por esos Andes sin ningún otro sistema, o sea, simplemente por la intuición. Eso para salir del sitio. Y evidentemente las personas que se quedaron allí, pues tuvo que ser horrible. ¿Ha sobrevolado usted esa zona en algún momento? Sí, la he sobrevolado, sí. Pues Francisco González, con su experiencia, con sus palabras, nos vamos a quedar esta noche habiendo aprendido mucho en ese terreno. Queremos agradecerle desde La Otra Mirada su paso esta noche y su complicidad con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo mío. Igualmente, y el placer ha sido mío. Muchísimas gracias. La Otra Mirada. Muy bien, se acabó el tiempo. Dejen, por favor, sus exámenes sobre la mesa. Bien, ¿no, Berta? A mí me ha salido fenomenal. Qué bien que nos preparamos con CCC. Prepárate con CCC para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de FP. Y en unos meses, trabajarás en lo que tú quieras. Infórmate. CCC 902 2021-22 o cursoscc.com. Y ahora CCC te financia tus estudios hasta en 2 años y sin intereses. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Yo sé que si muero, y mi cuerpo puede ayudaros a vivir, utilizadlo. Hay personas que dignifican el valor humano, el coraje en su plena esencia. Personas que forman parte de una historia que al paso de los años parece ser cada vez más sorprendente. Un coraje que han empleado en sus vidas también para ayudar a los demás. Amigos, hoy tengo el inmenso honor de saludar a una de ellas.

Los viernes, La Otra Mirada. De 12 de la noche a 2 de la madrugada. Entre lo natural y lo inexplicable. Un programa presentado por Alejandro Sánchez. La Otra Mirada. Amigos, no hay tiempo para más. Eso llega al final. Esta noche sí me gustaría volver a enviar un saludo muy especial. Un saludo muy cariñoso a todos los oyentes desde Las Palmas de Gran Canarias a través de Radio Carrizal, que esta noche se han embarcado al galeón de La Otra Mirada en su punto del día, el 101.7, y también a todos los amigos que nos siguen a través de internet, como lo hacen a través de Vicente Radio. Esta noche no se me puede escapar el saludo también cómplice, lógicamente, a dos de los grandes tripulantes de este galeón. Me refiero a Diego Martín, con esa voz especial, y especialmente también esta noche nuestro abrazo, especialmente mío, a Julio Sánchez. Julio González, que también quiero dedicarle este programa por la excelente realización técnica que ha demostrado. Y voy a terminar leyendo una carta que me acaban de pasar. Dice así: mensaje a Nando. Buen amigo, bienvenido a tu casa y gracias, muchas gracias por hacernos ver esta noche la grandiosidad del ser humano. Y es que vos, Nando, sos grande por no haber vivido la tragedia del 12 de octubre de 1972 del avión Fairchild Fokker 27, vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, ni por los 72 días de agonía en el Cerro Seller bautizado con tu nombre, Nando. Ni siquiera por haber tenido el coraje de conseguir con Vicitín y Roberto Canessa. El bueno de Roberto tenía un corazón tan grande, pero tan grande, hermano, que solo podía acabar siendo cardiólogo. El rescate de los pocos supervivientes, no, Nando, ni siquiera por haber sabido enseñar al mundo lo que es agarrarse a la vida y luchar por ella, pese a todos los imponderables, y enseñar a muchos el valor de la vida, la tuya y la de los tuyos. Vos sos grande, hermano, porque cada vez que abres la boca vuelves a la vida a doña Eugenia, a Susi y a Marcelo y a la Panchito y a Guindo y a Numa y a todos, Nando, a todos. Y no habrá montaña en este mundo, aunque fuera mil veces más alto que el Cerro del Sosneado ni el volcán del Tiringuirica, capaz de arrancarnos de nuestros corazones a todos y a cada uno de los 29 que allí quedaron. Y vos, Nando, has conseguido que queramos como si fueran también nuestros. Un fortísimo abrazo de vuestro amigo Antonio González Escobar, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, jefe de la sección territorial de la cuarta y sexta región policial, Sevilla, en la noche víspera del Día de Andalucía. Amigos, estáis ahí. Esto es radio. Esto es vivirla juntos. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Prometo no olvidar esta velada. Os espero el viernes que viene. Un abrazo. Thank you. Beto. Es hora de volver a Puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.